volver aquí para que veas que de este modo seré solamente para ti. En la ladera de la montaña tengo un ranchito que es para ti y viviremos como dos reyes todos los días comiendo allí. Y cuando veas que está maduro es el conuco tienes que ir, así verás como yo te ayudo a recoger y a comer aquí. Original. Juegan en el son.